ves otra familiar. Y aquí al fondo pues eran las casas, ¿no? No era otra de que esta gente, si te digo de verdad, que solo conozco a esta. Los demás ya no les recuerdo para nada. Me han dicho quiénes eran, pero no les recuerdo.